3 de noviembre de 1939, Francisco Bautista Sánchez muere a manos de la Guardia Civil. Los hijos de sus hijos ahora piden venganza. ¡Venganza y resurrección! Podría darse el caso de que no fuera un fracaso escolar, que mi viejo fuese rico o algo similar, y que yo en consecuencia fuese un chubi malcriado, de los que no se enteran por cierto que el capitalismo está negado. Pero no, no es mi caso, soy un fracaso escolar. Provengo de familia obrera, me siento muy orgulloso de que en consecuencia, hijo de puta, me haya criado en la puta calle, con todas las diligencias que ese detalle conlleva. Mientras que tú, puede que creas que todo es como tú lo ves, que nunca te haya costado llegar a fin de mes. Y digo puede, porque seguro que están contados con los dedos de una mano los casos de aquellos ciudadanos que no tienen que dejarse la puta espalda para conseguir que su barco no zozobre y a flote pueda seguir en la tormenta diaria, en la que facturas impuestos, no hace las veces de marejado y de ganados vientos, tormentas artificiales y naturalmente provocadas por fuerzas macroeconómicas y facciones enfrentadas de corruptos gabinetes políticos financieros que se rebaten en sanguinarios electorales duelos. El valioso botín, el botín que otorga el dinero, que tanto adula al hombre en su maquiavélico más quiero, que hasta el seno de la familia más humilde y unida quedaría roto para siempre si con él se alía. ¡Buah! El mundo está al revés, ten cuidado, no te quedes con la cabeza en los pies. Mientras unos ríen y ríen, otros lloran y lloran, olvidados por aquellos que al mal imploran. ¡Buah! El mundo está al revés, ten cuidado, no te quedes con la cabeza en los pies. Mientras unos ríen y ríen, otros lloran, olvidados por aquellos que al mal imploran. Si usted se pregunta por qué nunca llega fin de mes, muy sencillo, la respuesta a su pregunta es: ¿ha probado alguna vez a dejar de hacer caso a las promesas electorales que con tanto fracaso se suceden y se repiten una y otra vez, justamente en el periodo electoral que más te suplican que les entregue solo a ellos tu voto? Que ellos lo harán mucho mejor que los otros, dejando entrever a la vez que tú comes sopa de ajo que sus únicas intenciones es conseguir los fajos de votos necesarios para formar mayoría absoluta, absoluta impunidad para formular decretos ley. Mientras tanto, al margen de todo esto me pregunto, ¿si odias tanto la política y ese tipo de asuntos, tales como abusos, corrupciones y estafas, estafas que hasta cegatos pueden ver sin gafas, porque miras por otro lado cuando hablo de anarquía, porque te haces el arrogante cuando expreso mi filosofía, ¿eh? ¿Acaso te has creído esa patraña de que la anarquía no funcionaría porque sería el caos? Basura, sí, eso es basura propagandística fomentada por aquellos que viven de la política. Y si no, documentaros en un poquito más de historia de cómo se vivía en Ucrania antes de Stalin. ¡Buah! El mundo está al revés, ten cuidado, no te ves con la cabeza en los pies. Mientras unos ríen y ríen, otros lloran y lloran, olvidados por aquellos que al mal imploran. ¡Buah! El mundo está al revés, ten cuidado, no te ves con la cabeza en los pies. Mientras unos ríen y ríen, otros lloran, olvidados por aquellos que al mal imploran. Ya sé que me diréis que es tan solo una utopía, que he leído demasiada filosofía, que estoy loco por consiguiente, que no sé lo que me digo, pero yo sigo mis 13 y a bocajarros digo que a grandes males, drásticos remedios, solo hay que coger y apartar una vez de en medio todas las putas trabas que los dirigentes políticos interponen entre nosotros y la libertad, la verdadera libertad no se consigue solo con palabras ni con ninguna fórmula mágica tipo abracadabra, sino luchando con las manos, arriesgando la vida. Y ahí donde radica la cagada de la cuestión. Cuestión, pregúntate si estás dispuesta a dar tu vida para conseguir que nadie más decida por ti, para que jamás de los jamás, sin ningún cabeza pensante, te imponga su criterio mientras tú sigues sonriente al ver como descontado de tu mísera nómina un tanto por ciento para que esos hijos de la gran puta, de una forma ya muy normal y aceptada por todos, refuercen a tu costa los pilares de un nodo burocrático, racista y para colmo clasista, y así hasta la extenuación una extensa y larga lista de adjetivos calificativos que abiertamente denotan el calibre del ejemplo con el que te somete y explotan. ¡Buah! El mundo está al revés, ten cuidado, no te ves con la cabeza en los pies. Mientras unos ríen y ríen, otros lloran y lloran, olvidados por aquellos que al mal imploran. ¡Buah! El mundo está al revés, ten cuidado, no te ves con la cabeza en los pies. Mientras unos ríen y ríen, otros lloran, olvidados por aquellos que al mal imploran.